Yo soy Daenerys de la Tormenta, de la casa Targaryen, de la sangre de los antiguos Valirios. Yo soy la hija del dragón. Y os juro una cosa, que quienes quieran dañaros morirán gritando. Los Dothrakis llamaban al cometa Sierak Killa, que significaba estrella sangrante. Los ancianos murmuraban que era un mal presagio, pero Daenerys Targaryen lo había visto por primera vez la noche en que quemó el cadáver de Khal Drogo en la pira. La noche en que sus dragones despertaron. Es el heraldo de mi llegada, se dijo al tiempo que alzaba la vista hacia el cielo nocturno, con el corazón lleno de asombro ante aquel portento. Los dioses lo han enviado para mostrarme el camino. Pero cuando expresó aquella idea en voz alta, su doncella, Doreag, la desanimó. En esa dirección están las Tierras Rojas, Khaleesi. Los jinetes dicen que se trata de un lugar sombrío, terrible. Debemos ir hacia donde señala el cometa, insistió Dany, aunque lo cierto era que no le quedaba otro camino posible. No se atrevía a poner rumbo hacia el vasto océano de hierba que todos conocían como el Mar Dothraki. El primer Khalasar con el que se tropezaran engulliría a su desastrado grupo. Mataría a los guerreros y se llevaría a los demás como esclavos. Las tierras de los hombres cordero, al sur del río, también les estaban vedadas. Eran demasiado pocos para defenderse hasta del pueblo menos belicoso. Y los Iazarenos tenían motivos para guardarle rencor. Podría haber avanzado río abajo, en dirección a los puertos de Mirin, Yunkai y Astapor. Pero Rakaro le había advertido que el Khalasar de Pono había tomado aquel camino, llevando a un grupo de miles de cautivos que vendería en los mercados de carne que plagaban como pústulas abiertas toda la bahía de los esclavos. «¿Por qué voy a temer a Pono?», repuso Dany. «Fue el Khó de Drogo y siempre me trató bien». «Khó Pono os trató bien», dijo Sir Jorah Mormont. «Khal Pono os matará». Fue el primero en abandonar a Drogo y lo siguieron 10.000 guerreros. Vos solo tenéis un centenar. No, pensó Dany, tengo 4. Los demás son mujeres, ancianos enfermos y niños que todavía no se han trenzado el pelo. Tengo a los dragones, señaló. Están recién salidos del cascarón, dijo Sir Jorah. Bastaría un tajo de Arak para acabar con ellos, aunque lo más probable es que Pono se los quedara. Los huevos de dragón eran más valiosos que rubíes. Un dragón vivo no tiene precio. Solo hay 3 en todo el mundo. Cada hombre que los vea querrá ser su dueño, mi reina. Son míos, replicó ella con rabia. Habían nacido de su fe y de su necesidad. La muerte de su esposo, de su hijo Ronato y de la Maegi Mirri Matur les había dado la vida. Dany había entrado en el fuego cuando salieron del cascarón y habían bebido leche de sus pechos hinchados. Nadie me los arrebatará mientras viva. No viviréis mucho tiempo si os tropezáis con Khal Pono, o con Cal, Jacob, o con cualquiera de los otros. Tenéis que ir hacia donde ellos no estén. Dani lo había nombrado jefe de su guardia de la reina, y vio claro el camino cuando los sombríos consejos de Mormon y los presagios se mostraron coincidentes. Convocó a los suyos y montó al humor de su yegua plata. Su cabellera se había quemado en la pira de Drogo, de manera que sus doncellas la vistieron con la piel de Rakar, el león blanco del mar Dothraki que Drogo había matado. La temible cabeza de la fiera era la capucha que cubría su cráneo desnudo, y la piel era una capa que le caía sobre los hombros y por la espalda. El dragón color crema clavó las afiladas garras negras en la melena del león y enroscó la cola en torno al brazo de Dani, mientras que Sir Jorah ocupó el lugar habitual a su lado. «Seguiremos al cometa», dijo Dani a su Calasar. No hubo nadie que alzara la voz para protestar. Habían sido el pueblo de Drogo, pero ahora eran el suyo. La llamaban la que no arde, la madre de dragones. Su palabra era la ley. Viajaban de noche y durante el día se refugiaban del sol en sus tiendas. Dani no tardó en comprender hasta qué punto había tenido razón Doreag. Aquella tierra no era generosa. Por el camino iban dejando un rastro de caballos muertos y moribundos, porque Pono, Jaco y los otros se habían apoderado de los mejores animales de Drogo, dejando a Dani tan solo los viejos y flacos, los enfermos y tullidos, los acabados y los indómitos. Igual que con las personas. «No son fuertes», se dijo, «así que yo tengo que ser su fuerza. No puedo mostrar temor, ni debilidad, ni un asomo de duda. Por mucho miedo que haya en mi corazón, en mi rostro solo deben ver a la reina de Drogo». Se sentía mucho mayor de lo que correspondía a sus 14 años. Si alguna vez había sido niña de verdad, aquel tiempo había quedado atrás. El primer hombre murió a los 3 días de marcha. Era un anciano desdentado y con los ojos llenos de nubes, que cayó exhausto de la silla de montar y no pudo volver a levantarse. Expiró en menos de una hora. Las moscas de sangre formaron enjambre sobre su cadáver y transmitían su mala suerte a los vivos. «Había llegado su hora», dijo su doncella Irri. «Ningún hombre debería vivir más que sus dientes». Los demás se mostraron de acuerdo. Dani ordenó que mataran al más débil de los caballos moribundos, de manera que el fallecido pudiera entrar cabalgando en las tierras de la noche. 2 noches después, la que pereció fue una niña, casi un bebé. Los aullidos angustiados de su madre se prolongaron durante todo el día, pero no se pudo hacer nada. La pobre chiquilla había sido demasiado pequeña para cabalgar. No serían para ella las interminables praderas negras de las tierras de la noche. Tendría que nacer de nuevo. En el Erial Rojo había poco forraje y el agua escaseaba aún más. Era una tierra marchita y desolada, de colinas bajas y llanuras yermas azotadas por los vientos. Los ríos que cruzaron estaban tan secos como los huesos de los muertos. Sus monturas subsistían a base de la escasa gramilla reseca que crecía al pie de las rocas y de los árboles muertos. Dani envió jinetes que fueran por delante de la columna, pero no encontraron pozos ni arroyos, solo charcas de agua estancada y putrefacta que se evaporaba bajo el sol ardiente. Cuanto más se adentraban en el Erial, más pequeñas se hacían las charcas y más distancia había entre ellas. Si en aquel desierto de piedra, arena y barro rojo sin caminos había dioses, eran dioses duros y secos, sordos a cualquier plegaria que suplicara lluvia. Lo primero en acabarse fue el vino, y poco después la leche cuajada de yegua, que a los señores de los caballos les gustaba más que el hidromiel. Luego se agotaron sus provisiones de pan ácimo y carne seca. Los cazadores no encontraban presas, y solo se podían llenar los estómagos con la carne de sus caballos caídos. Se produjeron muertes tras muertes. Los débiles, los niños, las ancianas arrugadas, los enfermos, los estúpidos, los incautos. La tierra cruel se los llevaba a todos. Doreag fue perdiendo peso y los ojos se le hundieron en la cara mientras su suave cabellera rubia se tornaba quebradiza como la paja. Dani pasó hambre y sed con todos los demás. La leche de sus pechos se secó. Los pezones se le agrietaron y le sangraron, y día tras día adelgazaba hasta que quedó descarnada y dura como un palo. Pero si tenía miedo era por sus dragones. Su padre murió violentamente antes de que ella naciera, así como su maravilloso hermano Rhaegar. Su madre murió al alumbrarla mientras en el exterior rugía la tormenta. Al bondadoso Sir Willem Derry, que a su modo debía de haberla querido, se lo llevó una enfermedad devastadora cuando ella era muy pequeña. Su hermano Viserys, Khal Drogo, que era su sol y su estrella, hasta su hijo nonato. Los dioses se los habían llevado a todos. Pues no me quitarán a mis dragones, juró Dany. No me los quitarán. Los dragones no eran más grandes que los gatos flacos que había visto una vez moviéndose furtivos a lo largo de los muros de la mansión del Magister Illyrio en Pentos, hasta que desplegaban sus alas aquellos delicados abanicos de piel translúcida de colores maravillosos tensada sobre una estructura de largos huesos finos. Bien mirados, los dragones eran en su mayor parte cuello, cola y alas. Son tan pequeños, pensó mientras les daba de comer. Mejor dicho, mientras intentaba darles de comer. Porque los dragones se negaban. Siseaban y escupían ante cada trocito de sanguinolenta carne de caballo y lanzaban vapor por las fosas nasales, pero no aceptaban el alimento. Hasta que Dany recordó algo que Viserys le había contado cuando eran niños. Los únicos seres que comen la carne cocinada son los dragones y los hombres. Fueron sus palabras. Cuando hizo que sus doncellas asaran la carne de caballo hasta casi carbonizarla, los dragones la devoraron con avidez, proyectando hacia adelante las cabezas como si fueran serpientes. Los dragones comían al día varias veces su peso, mientras que la carne estuviera muy tostada y por fin empezaron a crecer y a fortalecerse. Dany se maravillaba ante la suavidad de sus escamas y el calor que transmitían, tan palpable que durante las noches frías sus cuerpos parecían emitir vapor. Cada anochecer, cuando el Khalasar se ponía en marcha, erigía un dragón para que viajara sobre su hombro. Irri y Jiki llevaban a los otros en una jaula de madera, colgada de un palo que iba cruzado sobre sus monturas. Cabalgaban justo tras ella de manera que los dragones no la perdieran nunca de vista. Era la única forma de que estuvieran tranquilos. Los dragones de Aegon tenían nombres de dioses de la antigua Valiria. Les dijo a sus jinetes de sangre una mañana tras una larga noche de viaje. El dragón de Visenya se llamaba Vagar, Rhaenys tenía a Meraxes y Aegon cabalgaba lomos de Valerion, el terror negro. Se decía que el aliento de Vagar era tan ardiente que podía derretir la armadura de un caballero y cocinar al hombre que la llevaba. Que Meraxes devoraba caballos enteros y en cuanto a Valerion, su fuego era tan negro como sus escamas y sus alas tan inmensas que su sombra cubría ciudades enteras cuando pasaba sobre ellas. Los Dothrakis miraron a los cachorros de dragón con cierta inquietud. El más grande de los tres era de un negro lustroso, con brillantes vetas color escarlata ante las escamas, igual que en las alas y en los cuernos. «Khaleesi, ese es Valerion», murmuró Aago. «Ha vuelto a nacer». «Tal vez sea así». «Sangre de mi sangre», respondió Dany con seriedad. «Pero en esta vida tendrá un nuevo nombre. Les pondré los nombres de aquellos a los que los dioses se han llevado. El verde se llamará Rhaegal, en recuerdo de mi valiente hermano que murió en las verdes orillas del Tridente. El crema y oro será Viserion. Viserys era cruel, débil y cobarde. Pero también era mi hermano. Su dragón hará lo que él no pudo hacer». «¿Y la bestia negra?», quiso saber Sir Jorah Mormont. «El negro», dijo ella, «es Drogon». Pero, al mismo tiempo que los dragones se desarrollaban, su Khalasar se marchitaba y moría. La tierra que los rodeaba era cada vez más desolada. Hasta la gramilla escaseaba más y más. Los caballos se derrumbaban. Les quedaban tan pocos que algunos hombres se veían obligados a ir a pie. Doriath contrajo unas fiebres y fue empeorando con cada legua. Los labios y las manos se le llenaron de ampollas sanguinolentas. El pelo se le caía a mechones y una noche no tuvo fuerzas para montar al lomo de su caballo. Yogo dijo que deberían dejarla allí o atarla a la silla. Pero Dany recordaba una noche en el mar Dothraki cuando la joven Lysenna le había enseñado secretos para que Drogo la amara más. Le dio a Doriath agua de su pellejo. Le refrescó la frente con un paño húmedo y sostuvo su mano hasta que murió entre escalofríos. Entonces consintió que el Kalasar prosiguiera la marcha. No vieron rastro alguno de otros viajeros. Los Dothrakis, temerosos, empezaron a murmurar que el cometa los había guiado hacia una especie de infierno. Una mañana, mientras acampaban entre grandes piedras negras, erosionadas por el viento, Dany acudió a Sir Jorah. ¿Nos hemos perdido?, le preguntó. ¿Acaso este Rial no tiene fin? Tiene fin, respondió él, fatigado. He visto los mapas que dibujan los mercaderes, mi reina. Cierto, por aquí pasan pocas caravanas, pero al este hay grandes reinos y ciudades repletas de maravillas. Yiti, Kart, Asaí de la Sombra. ¿Viviremos para verlas? No os voy a mentir, el camino es más duro de lo que me temía. El rostro del caballero estaba grisáceo y demacrado. La herida que recibió en la cadera la noche que luchó contra los jinetes de sangre de Khal Drogo no había llegado a curarse del todo. Dany veía su expresión de dolor cuando montaba a caballo y parecía ir casi derrumbado en la silla. Puede que, si seguimos adelante, estemos perdidos, pero si retrocedemos, estaremos perdidos, sin duda alguna. Dany le dio un beso en la mejilla. Se animó al verlo sonreír. También tengo que ser fuerte por él, pensó sombría. Es un caballero, sí, pero yo soy de la sangre del dragón. La siguiente charca que encontraron estaba casi hirviendo y apestaba azufre, pero tenían los pellejos prácticamente vacíos. Los Dothrakis enfriaron el agua en jarras y la bebieron tibia. El sabor era repugnante, pero era agua y todos estaban sedientos. Dany contempló el horizonte con desesperación. Había perdido a un tercio de su pueblo y la llanura que se extendía ante ellos era aún desértica, roja e interminable. El cometa se burla de mis esperanzas, pensó, al tiempo que alzaba los ojos hacia el lugar donde hendía el cielo. ¿Acaso he cruzado medio mundo y he visto nacer dragones solo para morir en este desierto de fuego? No podía creerlo. Al día siguiente, el amanecer los encontró mientras cruzaban una llanura cuarteada de dura tierra rojiza. Dany estaba a punto de dar la orden de acampar cuando los jinetes adelantados regresaron al galope. «¡Una ciudad, Khaleesi!», gritaron. «Una ciudad blanca como la luna y hermosa como una doncella. A una hora de marcha no más». «Mostrádmela», dijo. Cuando la ciudad apareció ante ella, con murallas y torres de un blanco deslumbrante tras el velo de calor, le pareció tan bella que estuvo segura de que se trataba de un espejismo. «¿Sabéis qué lugar es ese?», le preguntó a Sir Jorah. «No, mi reina», contestó el caballero exiliado haciendo un gesto de negación. «Nunca me había aventurado tanto hacia el este». Las lejanas murallas blancas eran una promesa de descanso y seguridad. Una oportunidad para curarse y recuperar fuerzas. Dany habría querido correr hacia ellas, pero lo que hizo fue volverse hacia sus jinetes de sangre. «Sangre de mi sangre, y delante de nosotros y averiguad el nombre de esa ciudad. Averiguad también qué clase de recibimiento nos dispensarán». «Ay, Khaleesi», dijo Ago. Los jinetes no tardaron en regresar. Rakaro bajó del caballo de un salto. De su cinturón de medallones colgaba el gran Arak curvo que Dany le había otorgado cuando lo nombró jinete de sangre. «Esta ciudad está muerta, Khaleesi. No tiene nombre ni dioses. Las puertas están caídas y por sus calles únicamente se mueven el viento y las moscas». Jiki se estremeció. «Cuando los dioses se van, los espíritus del mal celebran banquetes durante la noche», dijo. «Los lugares así es mejor evitarlos». «Lo sabe todo el mundo». «Lo sabe todo el mundo», asintió Irri. «Pues yo no lo sé». Dany picó espuelas a su yegua y abrió la marcha. Pasó al trote bajo los restos del arco, lo que quedaba de una antigua puerta, y recorrió una calle silenciosa. Sir Jorah y sus jinetes de sangre la siguieron, y después más despacio el resto de los Dothrakis. No había manera de saber cuánto tiempo llevaba desierta la ciudad, pero las murallas blancas, que tan hermosas parecían vistas desde lejos, estaban llenas de grietas y a punto de derrumbarse. Encerraban un laberinto de callejones estrechos y retorcidos. Los edificios estaban muy juntos, con fachadas níveas como la tiza, sin ventanas. Todo era blanco, como si los que habitaron allí no hubieran conocido el color. Pasaron a caballo junto a montones de cascotes blanqueados por el sol, allí donde las casas se habían derrumbado, y más adelante vieron los restos viejos de una hoguera. En un lugar donde se encontraban 6 callejones, Dani vio una peana de mármol. Al parecer, los dothrakis habían pasado por allí. Quizá la estatua que faltaba se encontrara en aquel momento en Baes Dothrak, junto con la de tantos otros dioses robados. Tal vez había pasado junto a ella 100 veces sin saberlo. Viserion en su hombro siseó. Acamparon junto a los restos de un palacio en una plaza barrida por el viento, donde la gramilla crecía entre las piedras del pavimento. Dani envió a varios hombres a investigar entre las ruinas. Algunos obedecieron de mala gana, pero obedecieron. Y un anciano cubierto de cicatrices regresó al poco rato, sonriente y casi saltando, con las manos llenas de higos. Eran pequeños y arrugados, pero su pueblo se abalanzó sobre ellos con ansia. Se empujaron y pelearon entre ellos para meterse la fruta en la boca y masticarla con verdadera dicha. Otros volvieron hablando de frutales ocultos tras puertas cerradas, en jardines secretos. Ago la guió hasta un patio lleno de parras con pequeñas uvas verdes y luego descubrió un pozo de agua limpia y fresca. Pero también encontraron huesos, los cráneos de los muertos que nadie se había molestado en enterrar, rotos y blanqueados por el sol. «Espíritus», murmuró Irri. «Espíritus espantosos. No debemos quedarnos aquí, Khaleesi. Este lugar les pertenece». «No temo a los espíritus. Los dragones son más poderosos que los espíritus. Y los higos son más importantes». Ve con Yiki a buscarme arena limpia para darme un baño y no me vuelvas a molestar con esas tonterías. En el frescor de su tienda, Dani chamuscó carne de caballo sobre la llama de un brasero mientras meditaba sobre las diferentes posibilidades. Allí había suficiente agua y alimentos para darle sustento y también hierba para que los caballos recuperasen las fuerzas. Qué agradable sería despertar todos los días en el mismo lugar, pasear por los jardines sombreados y beber tanta agua fresca como quisiera. Cuando Irri y Yiki regresaron con vasijas de arena blanca, Dani se desnudó y dejó que la flotaran para limpiarla. «Te vuelve a salir el pelo, Khaleesi», comentó Yiki al tiempo que le quitaba la arena de la espalda. Dani se pasó una mano por la cabeza para palparlo. Los hombres dothraki llevaban el pelo largo, en largas trenzas aceitadas, y solo se lo cortaban cuando eran derrotados. «Puede que yo deba hacer lo mismo», pensó. «Así recordarán que la fuerza de Drogo habita ahora en mí». Khal Drogo había muerto sin cortarse el pelo jamás, hazaña de la que muy pocos hombres podían alardear. Al otro lado de la tienda, Raigal desplegó las alas verdes, aleteó y consiguió remontarse un palmo antes de volver a caer a la alfombra. Sacudió la cola como un látigo furioso y alzó la cabeza en un rugido chillón. «Si yo tuviera alas, también querría volar», pensó Dani. «Los Targaryen de antaño iban a la guerra a lomos de dragones». Trató de imaginarse cómo se sentiría horcajadas del cuello de un dragón elevándose por el aire. «Sería como estar en la cima de una montaña, pero mejor. Vería el mundo entero debajo de mí. Si volara muy alto, hasta podría ver los 7 reinos y tocar el cometa con las manos». Irri interrumpió sus ensoñaciones para decirle que Sir Jorah Mormont estaba fuera y aguardaba a que ella tuviera bien recibirlo. «Hazlo pasar», dijo Dani. La piel frotada por la arena le cosquilleaba. Se envolvió en la capa de león. El Rakar había sido mucho más grande que Dani, de manera que le cubría todo lo que ella quería cubrir. «Os he traído un melocotón», dijo Sir Jorah Mormont, después de entrar y clavar una rodilla en el suelo. Era tan pequeño que a Dani casi le cabía en el puño cerrado y estaba demasiado maduro, pero cuando le dio el primer mordisco, la pulpa era tan dulce que estuvo a punto de echarse a llorar. Lo comió muy despacio para saborear cada bocado, mientras Sir Jorah le hablaba del árbol del que lo había cogido, en un jardín cercano a la muralla oeste. «Fruta, agua y sombra», dijo Dani, con las mejillas pegajosas por el zumo del melocotón. Los dioses han sido bondadosos al traernos aquí. Deberíamos descansar hasta que recuperemos las fuerzas, insistió el caballero. Las tierras rojas son crueles con los débiles. Mis doncellas dicen que aquí hay espíritus. Hay espíritus en todas partes, dijo Sir Jorah con voz amable. Los llevamos con nosotros a donde quiera que vamos. Sí, pensó ella. Viserys, Khal Drogo, mi hijo Raego, siempre están conmigo. Decidme cómo se llama vuestro espíritu, Sir Jorah. A los míos ya los conocéis. Se llamaba Linés. El rostro del caballero se había tornado impenetrable. ¿Vuestra esposa? Mi segunda esposa. Le duele hablar de ella, advirtió Dany. Pero quería saber la verdad. Eso es todo lo que me vais a decir de ella. La piel de León se le resbaló por un hombro y volvió a ponérsela en su sitio. ¿Era hermosa? Muy hermosa. Sir Jorah apartó los ojos de su hombro para mirarle a la cara. La primera vez que la vi me pareció una diosa que hubiera descendido a la tierra. Como si la propia doncella se hubiera hecho carne. Era de cuna mucho más elevada que yo. La hija pequeña de Lord Leighton Hightower de Antigua. El toro blanco que comandaba la guardia real de vuestro padre era su tío abuelo. Los Hightower son una familia antigua, muy rica y orgullosa. Y leal, dijo Dany. Recuerdo que Viserys me contó que los Hightower fueron de los pocos que permanecieron fieles a mi padre. Así fue, asintió él. ¿Vuestros padres arreglaron el compromiso? No. Nuestro matrimonio, bueno, es una historia muy larga y aburrida, Alteza. No quisiera importunaros con ella. No voy a ninguna parte. Dijo Dany, por favor. Como ordene mi reina. Sir Jorah frunció el ceño. ¿Mi hogar? Para comprender el resto tengo que explicaros cómo es. La isla del oso es muy bella, pero aislada. Imaginad un paisaje de robles nudosos y pinos altos, espinos en flor, piedras grises cubiertas de musgo y arroyuelos de aguas heladas que se despeñan por las laderas de las montañas. Nuestra casa era de grandes troncos y estaba rodeada por una empalizada de barro. Aparte de unos cuantos aparceros, los míos vivían en el litoral y se dedicaban a la pesca. La isla está muy al norte y nuestros inviernos son mucho más terribles de lo que podáis imaginar, Khaleesi. Pero la isla era suficiente para mí y nunca me faltaron mujeres. Tuve a muchas hijas de pescadores y aparceros, antes y después de casarme. Contraje matrimonio muy joven con la esposa que eligió mi padre, una Glover de bosque espeso. Estuvimos casados 10 años, más o menos. Era una mujer de rostro vulgar, pero buena. En cierto modo llegué a quererla, aunque nuestras relaciones eran más diferentes que apasionadas. Tuvo 3 abortos mientras trataba de darme un heredero. No llegó a recuperarse del último y poco después falleció. Lo siento mucho, dijo Dany, mientras ponía una mano sobre la del hombre y se la apretaba. Sir Jorah asintió. Para entonces, mi padre ya había vestido en negro, así que yo era señor de la isla del oso por derecho propio. No me faltaron ofertas de matrimonio, pero antes de que pudiera tomar una decisión, Lord Balon Greyjoy se rebeló contra el usurpador y Ned Stark convocó a sus vasallos para acudir en ayuda de su amigo Robert. La batalla definitiva se libró en Peak. Cuando las catapultas de Robert abrieron una brecha en los muros del rey Balon, el primero en irrumpir fue un sacerdote de Myr. Pero yo lo seguía de cerca. Así me gané el rango de caballero. Para celebrar la victoria, Robert ordenó que se organizara un torneo en las afueras de Lannisport. Allí fue donde vi a Linés, una doncella que tenía la mitad de mis años. Había llegado de Antigua con su padre para ver a sus hermanos en las justas. No pude apartar los ojos de ella. En un ataque de locura le pedí una prenda para llevarla durante el torneo, sin atreverme a soñar que me la concedería. Pero lo hizo. Soy un buen luchador, Khaleesi, aunque los torneos no son lo mío. Sin embargo, con la prenda de Linés atada al brazo, me transmuté. Gané justa tras justa. Lord Jason Malister cayó ante mí, así como Bronze, John Royce, Sir Rayman Frey, su hermano, Sir Hostin, Lord Wynne, el jabalí, hasta el propio Sir Boros Blunt de la Guardia Real. Los desmonté a todos. En el último encuentro rompí 9 lanzas contra Jaime Lannister sin resultado. El rey Robert me otorgó a mí el laurel del vencedor. Coroné a Linés reina del amor y la belleza, y aquella misma noche fui a hablar con su padre para pedirle su mano. Estaba borracho de vino y de gloria. Por lógica, debería haberme respondido con desprecio, pero Lord Leighton aceptó mi oferta. Nos casamos allí mismo en Lannisport, y durante 2 semanas fui el hombre más feliz del mundo. ¿Solo 2 semanas? Se asombró Dani. Hasta yo tuve más felicidad con Drogo, que era mi sol y estrellas. 2 semanas fueron lo que tardamos en hacer el viaje de vuelta en barco de Lannisport a la Isla del Oso. Mi hogar supuso una terrible decepción para Linés. Era demasiado frío, demasiado húmedo, demasiado lejano, y mi castillo no era más que una cabaña de troncos. No teníamos teatros, ni titiriteros, ni bailes, ni ferias. Podían pasar estaciones enteras sin que viniera un bardo a tocar para nosotros, y en la isla no hay ni siquiera un joyero. Hasta las comidas supusieron un problema. Mi cocinero no sabía hacer gran cosa, aparte de guisos y asados, y Linés no tardó en hartarse de pescado y venado. Yo vivía solamente para sus sonrisas, de manera que envié a buscar un nuevo cocinero a Antigua y un arpista de Lannisport, orfebres, joyeros, modistas, todo lo que ella quería. Yo se lo conseguía, pero nunca era suficiente. La Isla del Oso es rica en osos y en árboles, y pobre en todo lo demás. Le hice construir un hermoso barco y viajamos a Lannisport y Antigua para asistir a ferias y festivales. E incluso llegamos a Bravos, donde me endeudé con los prestamistas. Había conseguido su mano al ganar un torneo, así que por ella participé en otros muchos, pero ya no había magia. Nunca volví a vencer, y cada derrota implicaba la pérdida de otro caballo y otra armadura de justas, que había que rescatar a buen precio o bien sustituir. No había manera de soportar tantos gastos. Por fin insistí en que regresáramos a casa, pero las cosas no hicieron más que empeorar. Ya no podía pagar al cocinero y al arpista, y Linés se puso como loca cuando le mencioné la posibilidad de empeñar sus joyas. En cuanto a lo que siguió, hice cosas que me avergüenza recordar. A cambio de oro, para que Linés conservara sus joyas, su arpista y su cocinero. Al final fui yo quien lo perdió todo. Cuando supe que Eddard Stark se encaminaba hacia la Isla del Oso, ni siquiera me quedaba honor suficiente para permanecer allí y enfrentarme a su juicio, de modo que lo arrastré conmigo al exilio. No importaba nada, solo nuestro amor. No paraba de repetirme aquello. Huimos a Lys, donde vendí mi barco, a cambio de oro con el que mantenernos. El dolor hacía que la voz se le cortara. Dani no quería seguir presionándolo, pero tenía que saber cómo terminaba la historia. ¿Ella murió en Lys? Solo para mí, dijo. Antes de medio año el oro se había agotado y tuve que venderme como mercenario. Mientras luchaba contra los Bravosi en el Roine, Linés se fue a vivir a la mansión de un príncipe mercader llamado Tregar Ormoyen. Me han dicho que ahora es la primera de sus concubinas y que hasta a su esposa la teme. ¿Y vos la odiáis? Dani estaba horrorizada. Casi tanto como la amo, respondió Sir Jorah. Os ruego que me disculpéis, mi reina. Me encuentro muy cansado. Le dio permiso para retirarse, pero cuando estaba levantando el alerón de la tienda para salir, no pudo contenerse y le hizo una última pregunta. ¿Cómo era de aspecto vuestra Lady Linés? Pues... Sir Jorah sonrió con tristeza. Se parecía un poco a vos, Daenerys. Hizo una profunda reverencia. Que durmáis bien, mi reina. Dany se estremeció y se arrebujó en la piel de león. Se parecía a mí. Aquello explicaba muchas cosas que hasta entonces no había comprendido. Me quiere, se dijo. Me ama como la amaba a ella, no como un caballero ama a su reina, sino como un hombre ama a una mujer. Trató de imaginarse en brazos de Sir Jorah, besándolo, dándole placer, permitiendo que entrara en ella. Fue inútil. En cuanto cerraba los ojos, su rostro se transformaba en el de Drogo. Khal Drogo había sido su sol y estrellas, el primero, y tal vez debiera ser el último. la Maege Mirri Madur había jurado que jamás daría luz a un niño vivo. ¿Y qué hombre querría una esposa estéril? ¿Y qué hombre soñaría con rivalizar con Drogo, que había muerto sin cortarse jamás el pelo y ahora cabalgaba por las tierras de la noche, seguido por un calasar de estrellas? Había notado la añoranza en la voz de Sir Jorah cuando hablaba de su isla del oso. A mí no podrá tenerme, pero algún día le devolveré su hogar y su honor. Eso sí se lo puedo dar. No hubo espíritus que turbaran su descanso aquella noche. Soñó con Drogo y con la primera vez que habían montado a caballo juntos. La noche en que se casaron. Solo que en el sueño no iban a lomos de caballo, sino de dragones. A la mañana siguiente hizo llamar a sus jinetes de sangre. «Sangre de mi sangre», les dijo a los tres. «Necesito de vosotros. Escoged cada uno 3 caballos, los más sanos y fuertes de los que nos quedan. Cargad con tanta agua y alimentos como podáis llevar en vuestras monturas y partid en mi nombre. Ajo irá hacia el sudoeste y Rakaro hacia el sur. Yogo, tú seguirás al Sierra Quilla hacia el sudeste». ¿Qué deseas que busquemos, Khaleesi? Preguntó Yogo. Lo que haya, respondió Dani. Buscad otras ciudades, vivas o muertas. Buscad caravanas, personas. Buscad ríos, lagos y el gran mar de sal. Averiguad cuánto Erial nos queda por delante y qué hay al otro lado. Cuando partamos de aquí no quiero ir a ciegas de nuevo. Sabré hacia dónde vamos y cómo será el camino. De modo que partieron entre el suave tintineo de las campanillas de sus cabelleras, mientras Dani se establecía junto con su pequeño grupo de supervivientes en el lugar que dieron en llamar Baes Tolorro, la ciudad de los huesos. Amaneció un día y otro y otro. Las mujeres recogían frutas en los jardines de los muertos. Los hombres se ocupaban de sus monturas. Arreglaban las sillas, los estribos, las herraduras. Los niños correteaban por los callejones tortuosos y encontraban antiguas monedas de bronce, trocitos de cristal morado y vasijas de piedra con asas en forma de serpientes. Una mujer sufrió la picadura de un escorpión, pero solo ella murió. Los caballos empezaron a engordar. Dani se ocupó en persona de la herida de Sir Jorah, que así comenzó a curarse. El primero en regresar fue Rakaro. Dijo que hacia el sur el Erial rojo se extendía hasta terminar en una orilla yerma, junto al agua envenenada. Hasta llegar allí no había visto más que arena, rocas erosionadas por el viento y plantas erizadas de agudas espinas. Juraba que había visto la osamenta de un dragón tan inmensa que pudo pasar a caballo a través de las enormes mandíbulas negras. Aparte de aquello, nada. Dani lo puso al mando de una docena de los hombres más fuertes y les encargó que levantaran la plaza hasta llegar a la tierra que había abajo. Si entre las piedras del pavimento podía crecer la gramilla, también crecerían otras hierbas si retiraban la piedra. Había pozos suficientes. No les faltaba agua. Con semillas podrían hacer florecer toda la plaza. Algo fue el siguiente. Aseguraba que el sudoeste era un Erial. Había encontrado las ruinas de otras 2 ciudades más pequeñas que Baes Tolorro, pero por lo demás muy semejantes. Una estaba guardada por un cerco de cráneos clavados en lanzas de hierro oxidadas. De modo que no se atrevió a entrar, pero exploró la segunda tanto como pudo. Le mostró a Dani un brazalete de hierro que había encontrado, adornado con un ópalo sin tallar del tamaño del pulgar de la muchacha. También había visto pergaminos, pero estaban secos y quebradizos, y Ago no los cogió. Dani le dio las gracias y le encomendó la misión de reparar las puertas. Si en el pasado el enemigo había cruzado el desierto para destruir aquellas ciudades, podía volver de nuevo. Y si es así, quiero que estemos preparados, declaró. Yogo estuvo ausente tanto tiempo que Dani temió que hubiera muerto, pero por fin, cuando casi había perdido la esperanza, llegó cabalgando procedente del sudeste. Uno de los guardias que Ago había apostado fue el primero en avisarlo, y Dani corrió a la muralla para verlo. Era verdad, Yogo se acercaba, pero no viajaba solo. Tras él iban 3 desconocidos de atuendo extravagante, a lomos de unas feas criaturas gibosas más grandes que ningún caballo. Tiró de las riendas al llegar ante las puertas de la ciudad y alzó la vista hacia Dani, en la muralla. Sangre de mi sangre, gritó Yogo. He estado en la gran ciudad de Karr y he vuelto con tres hombres que querían verte con tus propios ojos. Aquí estoy, Dany escudriñó a los desconocidos. Miradme si es lo que queréis. Pero antes, decidme vuestros nombres. Soy Piat Pri, el gran brujo, dijo el hombre pálido de los labios azules en un dothraki gutural. Soy Xarok Soan Daxos de los Trece, príncipe mercader de Karr, dijo el hombre calvo con la nariz enjollada en el valirio de las ciudades libres. Soy Kaite de la Sombra, dijo la mujer de la máscara lacada, en la lengua común de los Siete Reinos. Hemos venido en busca de dragones. No busquéis más, le respondió Daenerys Targaryen. Los habéis encontrado.